que tu vida puedas cambiar. Te voy a dar, te voy a dar, te voy a dar el consejito para que te ayude y no sufras más. Si en tu vida no existe alegría ni suerte, y si el amor de tu vida con tanta malaria un día se te fue, no te preocupes, hermano, ya tendrás tu recompensa. Ten fe en Dios y esperanza que tarde o temprano tu vida cambiará. Te voy a dar, te voy a dar, te voy a dar un consejito para que tu vida puedas cambiar. Te voy a dar, te voy a dar, te voy a dar el consejito para que te ayude y no sufras más. ¡Luchate! ¡Consejito! ¡A su vida! ¡Consejito! Te voy a dar, te voy a dar, te voy a dar un consejito para que te ayude si no sufras más. Te voy a dar, te voy a dar, te voy a dar el consejito para que tu vida puedas cambiar. Pierdas las esperanzas, la vida te da revancha y ojalá que mi canto te ayude a olvidar. No hay mal que dure 100 años, dice el refrán, es un hecho. Si ya sufriste bastante, te pido que aguantes que vas a disfrutar. Te voy a dar, te voy a dar, te voy a dar un consejito para que tu vida puedas cambiar. Te voy a dar, te voy a dar, te voy a dar el consejito para que te ayude y no sufras más. Te voy a dar, te voy a dar, te voy a dar un consejito para que tu vida puedas cambiar. Te voy a dar, te voy a dar, te voy a dar el consejito para que te ayude y no sufras más. Te voy a dar, te voy a dar, te voy a dar un consejito para que tu vida puedas cambiar. Te voy a dar, te voy a dar, te voy a dar el consejito para que te ayude y no sufras más. ¡Consejito!